Los auriculares AirPods Pro salieron a la venta el 30 de octubre de 2019 en todo el mundo. Estos auriculares amplían la gama AirPods, añaden cancelación activa de ruido, modo de sonido ambiente, resistencia al agua y el sudor, sonido envolvente y un nuevo diseño. Ahora vamos a conocer la experiencia de uso de nuestro compañero Albert Navarro, periodista, locutor, fundador de la productora audiovisual BCN On y del canal de YouTube Coches y Tráfico. Conectamos con Tarrasa. Albert, bienvenido a Territory Mac. Hola, ¿qué tal, Jaume? ¿Qué tal? ¿Cómo vais todos? Aquí a tope y preparados para contaros las maravillas de los AirPods Pro. Como bien decías, unos auriculares excelentes. ¿Tus AirPods Pro se ajustan bien a tus oídos? Sí, a ver, yo lo que destacaría de los AirPods Pro es que por fin Apple ha hecho unos auriculares. ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos anteriormente los auriculares, los AirPods, los auriculares primeros que lanzaron en Apple, que era un buen equipo para escuchar música, era un buen producto para llevarse en largos paseos por la calle y abstraerse de todo lo que ocurría fuera gracias al sonido de calidad de estos auriculares. Pero con los AirPods Pro han conseguido algo que nadie, creo yo, nadie en el mercado podrá conseguir hasta que no pase un cierto tiempo, que es que los auriculares se cierren de tal manera en tu oído, te aíslen de tal forma del exterior que solamente escucharás música de calidad, broadcast, como si estuvieras en una sala de audición completamente cerrada y sin que nada del exterior, nada, cuando digo nada quiere decir nada, te moleste. Incluso es curioso porque cuando uno hace una llamada telefónica, como no apriete la parte que sobresale de los auriculares para que se active el micrófono de estos auriculares, tú a ti mismo no te escuchas y la sensación, la verdad es que es un poco diferente, extraña, ¿sabes? Parece que estés hablando como y que no te oigas. Es una sensación como cuando te tapas los oídos con dos dedos y dices, uy, no me oigo, qué raro, ¿no? Esos son los AirPods Pro de Apple. Unos magníficos, de verdad, y sabes que soy muy crítico cuando hay que ser crítico, son unos magníficos auriculares y un producto excelente de los que hacía años que Apple no nos presentaba. Los AirPods Pro vienen con tres almohadillas y te pide una prueba de las gomas para que sepas que las que llevas son las correctas, ¿no? Sí, lo bueno de estos auriculares, a diferencia del resto de la competencia, es que viene con tres tipos de auriculares, con tres tipos de gomas, que al principio dan un poco de miedo quitarlas porque hay que tirar fuerte de ellas y dices, me voy a cargar las gomas. No, son así. O sea, tú las sacas estirando, ¿vale? A ver, que no se pongan a estirar en plan muy fuerte, pero sí que hay que hacer una cierta presión, ¿vale? Hacia afuera y también cuando se colocan y salen estas gomas. Entonces, tú puedes colocar la goma mediana, que es la que yo llevo ahora mismo, ¿de acuerdo? O una pequeñita. Y lo mejor de todo esto es que Apple vende como accesorios estas gomas. Por lo tanto, el uso diario de los auriculares, el deterioro de este material, que evidentemente se puede deteriorar por culpa del sudor y del uso intensivo, pues se puede sustituir sin ningún problema y a un precio que la verdad que está muy bien. Y bueno, también son fáciles de limpiar entonces. Son muy fáciles de limpiar. Cuando sacas la goma de silicona, la puedes limpiar bajo el agua, esperar que se seque y volverlos a poner y tienes los auriculares limpios. Y la verdad, ya te digo, es algo que hay que probar. O sea, por mucho que yo os cuente aquí hoy que estos auriculares son excelentes, alguien podría pensar, como yo también pensaría, bueno, claro, ya están estos explicando algo sobre un producto que, claro, como hablan de Apple, tiene que ser bueno. No, de verdad, probadlos. No tienen nada que ver con lo que os hayáis puesto en los oídos. Son alucinantes. ¿Cómo se sincroniza con el iPhone? Pues mira, tan fácil como levantar la tapa. En el momento que levantas la tapa de los auriculares, automáticamente en tu iPhone ya aparece el símbolo de los auriculares, te aparece en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla, te aparece la batería del auricular derecho, izquierdo y de la caja. Hay que decir que esta caja es de carga inalámbrica, también se puede cargar con un Lightning normal. Y entonces te aparece instantáneamente. Entonces ves si a un auricular le falta más batería que a otro, que normalmente es así, porque claro, cuando uno habla por teléfono, solamente se pone un auricular. Yo estoy aquí en casa, por ejemplo, y me llamas, cuando me has llamado tú, he cogido un auricular solamente y me lo he puesto. Entonces, claro, puede ser que uno se descargue más que el otro. La batería dura para todo el día sin ningún problema y la carga de la caja dura tres veces para tres cargas completas de los AirPods Pro. Ya no es necesario tocar los AirPods para pasar de canción, ¿no? No. No, no. No es necesario tocar los AirPods. Si quieres que los pases, lo puedes hacer a través de Siri, diciéndole, oye, pues mira, llama a tal persona, pasa la canción, sube el volumen, baja el volumen, etcétera, etcétera. Todo eso sin mover ni un dedo. No tienes que tocar absolutamente nada. Eso sí, puedes parar la canción o diciéndole a Siri para o tocando el canutillo que aparece de los auriculares una vez, haces clic y entonces se para la música. Nos has hablado así por encima de la calidad de sonido, pero ¿cómo valoras la calidad de sonido de los AirPods Pro, tanto en la música como en las llamadas, y cómo te escuchan a ti? A ver, cuando uno se compra unos auriculares inalámbricos, lo que encuentra muchas veces, porque yo lo he probado, antes de comprarme los AirPods, lo probé. Te compras cualquier otra marca, el problema es que cuando tienen cancelación de ruido, o cancelan demasiado ruido y entonces no te oyen, o no cancelan y entonces se oye más el ruido de fuera. En el caso de los auriculares, la sensación, lo que te dice la gente cuando te oye, es que dices, oye, ¿cómo me estás hablando? ¿Estás en un sitio que no hay ruido? Pues no, estoy en la calle, hay ruido. No se oye, se oye el ruido, el rumor pues, de los coches, de la gente y tal, pero muy, muy, pero que muy de fondo. Es, ¿cómo te diría? Es algo así como cuando estás dentro de un coche en medio de una ciudad con mucho tráfico, que dentro del coche escuchas el tráfico, pero no molesta, pues esto es igual. La calidad, de verdad, Jaume, es excepcional. Es excepcional. Al no oír ningún ruido exterior, incluso cuando caminas, que con los auriculares anteriores y con otras marcas, oyes el aire como te va dando en el oído, en este caso, al eliminar frecuencias, lo hace tan, tan, pero tan bien que no oyes ni el aire. O sea, aunque fuera tengas... A ver, sí que notas el viento, si vas corriendo, vas en bicicleta, pero no es aquello que te moleste para la música. Por lo tanto, la calidad, incluso en la llamada, ¿eh? Cuando haces una llamada, es la sensación es como si se hiciera el vacío de golpe. Haces pop y dices, uy, ¿qué ha pasado aquí, no? Esa es la primera sensación que vais a tener el día que os pongáis los auriculares, que aparte en Apple lo saben, y cuando te pones los auriculares dice, ahora viene la magia, apretas el canutillo, te anula el ruido de fuera... Y dices, ¿qué pasa? Es como una sala de grabación de películas en donde no hay sonido, es seco, completamente seco. ¿Los has usado con el iPad y con el Mac, con macOS Catalina? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, yo con Catalina te he de decir, aquí sí que te lo he de decir, que todavía no me atrevo. Soy de los usuarios que no se atreven. Ya sabes que yo soy un especialista en aparece el sistema operativo, lo pongo y luego tengo problemas. Pero siguiendo tus indicaciones y tus divinas enseñanzas, bueno. Al final esta vez estoy esperando a que salga la Golden Master del Catalina, que sabes que sobre esto también hago broma, que supongo que será cuando lleguen a la versión 1.6. Ahí será la Golden Master, porque por desgracia no todo el software está adaptado a Catalina y puedo tener problemas. Cuando tú te pones los auriculares y no tienes el móvil al lado y lo quieres conectar con un iMac, la conexión se hace igual de rápida que con el iPhone. Levantas, entras. Si tienes un iPad y lo abres, abres los auriculares y entras al iPad. Y si vas con el Apple Watch, abres y entras en el Apple Watch. O sea, es que es muy sencillo. Por eso te digo que es excepcional este producto de Apple. Y hacía muchos años que no hacía un unboxing de un producto de Apple que utilizara y dijera, bien, lo habéis hecho muy bien, muy bien. Apple asegura que la duración de la batería de los AirPods Pro es de 5 horas sin ningún modo de cancelación de ruido y de 4,5 horas con el modo de cancelación de ruido activo. En tu uso diario, ¿la autonomía de la batería de los AirPods Pro cumple con los datos que aporta Apple? A ver, si tú haces llamadas telefónicas, y como yo lo utilizo para hacer llamadas telefónicas porque no me pongo el teléfono en el oído, utilizo el equipo este, yo creo que estaría sobre eso que dice Apple, quizás un 30 minutos menos, sobre las 3 horas y media y 4, dependiendo de la cancelación de ruido, pero sí, cumple perfectamente sin ningún problema. Sí. Por eso te digo, esta vez lo han hecho muy bien, por eso lo repito tantas veces, porque así como nos tienen, por desgracia, acostumbrados en algún momento a sacar algún producto que tienen que acabar retocando, que si teclados, que si tal, en este caso han sacado pata negra, esto es pata negra. Los AirPods Pro cuestan en España 279 euros, $249 americanos. Está en la línea de precio de los PowerBeats Pro o los Sony WF-1000 XM3. ¿Vale la pena gastar tanto por estos auriculares? Vale, mira, te cuento. Yo me compré unos de Beats, ¿de acuerdo? Estos que van enganchados detrás de los oídos. Los devolví, ¿vale? A los 3 días. Nada que ver. He probado unos Sony de un amigo, la típica pelea, Android, Apple, etcétera, y auriculares de otras marcas y auriculares de Apple. le di a probar los AirPods y los devolvió. No tiene nada que ver, nada que ver. De verdad, te lo digo en serio. El dinero que valen estos auriculares es un dinero muy bien gastado, pero muy bien gastado porque ya la calidad, ya sé que parece que los venda yo los auriculares, pero no es así. O sea, es alucinante el sonido, de verdad, tenéis que probarlos, no hagáis caso a lo que, incluso a lo que os estoy diciendo yo, tenéis que probarlos. La música clásica, el rock, soul, cualquier estilo de música, flamenco, suena de verdad, todas las frecuencias están muy bien puestas, el sonido es alucinante, es de 10. La verdad es que yo te he llamado en varias ocasiones, me has contestado con los AirPods Pro, te he escuchado muy bien, nítido y sin ruidos de fondo. Y lo puedes confirmar que soy muy crítico con Apple. Sí, soy. muy crítico. Por supuesto. Por último, Albert, y como conclusión, explícanos lo bueno y lo que debería mejorar Apple en los siguientes AirPods Pro. Mira, lo bueno de estos auriculares, Jaume, sería que los mantuvieran tal como están. Que no toquen nada. O sea, que las próximas generaciones de los AirPods Pro continúen siendo igual de buenos que estos. Porque a veces, en nuevas generaciones, por querer irse un poco más allá, acaban teniendo problemas. Entonces, que los dejen así. Lo que deberían mejorar, indiscutiblemente, sería que los próximos auriculares de Apple tuvieran un IPX mucho más elevado, ¿de acuerdo? Que yo pueda salir a hacer deporte de verdad, que pueda ponerme paseando por la calle y que llueva y no pase nada, y ya sería magnífico que los auriculares pudieran entrar dentro de una piscina para poder entrenar, porque precisamente en la piscina es donde uno echa más en falta la música por lo aburrido que es ir rebotando paredes, ¿no? Como dicen los aficionados a este deporte. Y sobre todo también poner un accesorio, ya es pedir mucho, o tenerlo a la venta para que en momentos que sales a la calle a hacer deporte, etcétera, etcétera, pudieras cogértelos detrás de la oreja, ¿vale? Porque lo que sí que es verdad es que estos, como los anteriores auriculares y como el resto de auriculares del mercado, si te pones y te quitas alguna chaqueta, algún jersey, o vas a hacer deporte, tienes una sensación de irte cogiendo el auricular a cada momento por el miedo de que caigan al suelo. Queda hecha la petición. Albert, gracias por compartir con nosotros tu experiencia de usuario con los auriculares AirPods Pro. Gracias, llamo a vosotros y a vuestros oyentes, y esperemos que todos en algún momento tengáis la oportunidad, aunque no lo compréis porque os parece que el precio es elevado, de probar estos auriculares, porque hay un antes y un después. Sintonizas Territory Mac.